Hablaremos esta noche de lugares extraños del mundo. Es un catálogo interminable que tenemos de lugares extraños. Hoy examinaremos algunas páginas. El primer lugar es Anún. Se trata del mundo de ultratumba de los celtas. Un mundo gobernado por el rey Araún. Algunas zonas de Anún son similares a los más hermosos campos de Irlanda. Otras regiones son oscuras y ominosas. Es que Anún es una combinación de paraíso e infierno. Sin embargo, aunque vecinos, virtuosos y pecadores son separados. Los pecadores padecen el siguiente castigo. Pasan la eternidad entre muertos silenciosos que vagan por las regiones oscuras sin detenerse nunca. Bueno, los que merecen un destino mejor, en cambio, pasan la eternidad en una fiesta perpetua. Una fiesta que consiste básicamente en una cacería con el rey Araún. Beben en fuentes de las que sale vino y comen de un caldero mágico que, entre otras propiedades que ya conocemos, siempre está lleno hasta el borde de los más sabrosos guisardos. Dice también, hay siempre una mezcla de calderos, ¿no? Está el caldero de Serwen, está, que es el caldero de la fe poética, ese es el más lindo de los calderos, ¿no? El que es, se sirve de allí, empieza a versificar y a entender la ciencia poética. Está el caldero de los irlandeses, que quizá es este mismo, que lo utilizaban en las guerras, haciendo hervir a los que se morían. Los tipos iban a la batalla, mataban a 15, los metían adentro del caldero, resucitaban y salían de nuevo. Así no hay ejército que pueda ser derrotado. Pero la existencia de aquel caldero mágico tentó a muchos héroes de la antigüedad, entre ellos al mismísimo rey Arturo, que organizó expediciones a Anún. Si algún héroe hubiera podido llevar el caldero al mundo de los vivos, habría adquirido mágicamente propiedades curativas. Dicen que cualquier persona enferma o herida que se metiera en el caldero recobraría la salud y viviría muchos más años que sus contemporáneos. El rey Araún siempre recibía amablemente a los invasores de Anún, que perdían el miedo, ¿no? Porque el rey los invitaba a cacerías, celebraciones, le convidaba a cosas. Pero cuando estos visitantes veían que tenían oportunidad de afanarse el caldero y entonces insinuaban cualquier movimiento sospechoso, se veían rodeados por las legiones de los muertos, que por muertos eran los más valientes. Es muy fácil ser valiente estando muerto. Y entonces los invasores huían siempre con las manos vacías. Me gustó este lugar, este infierno, tan amable de los celtas. Hagamos un recorrido por la geografía mítica que Plinio el Viejo glosó en su Historia Natural. Plinio daba la ubicación de un lugar y enseguida anotaba su extravagancia, con toda rapidez, ¿no? Por ejemplo, la Tierra del Mal de Ojo, muy bien, donde quedaba cerca del Polo Norte, decía: conviene que el viajero sepa que no debe dejarse mirar. Allí viven unas mujeres que matan cuando miran. Esto es fácil de creer. Hay gente que corta la mayonesa con la mirada. Gente de mirada fuerte. Había un tipo, en tiempos de Stronati, había uno que venía siempre y se le sentaba delante a Stronati y lo miraba. Y Stronati se asustaba. Pero en serio, dice, no, sacame, no, ese tío, me pone nervioso, decía el paisa. Tenía razón. Bien, otro país, el país de los Arimaspios, una región próxima a las montañas de la Luna en el África. Allí viven los mirmicoleones, que son criaturas cuya parte anterior es de león y la posterior de hormiga. Nacen de la simiente del león tras fecundar el huevo de una hormiga. Su doble naturaleza les impide comer carne ni vegetales, de modo que mueren de inanición. Me da la impresión de que Plinio nos estaba cargando. Sí. la tierra de los Blemios es una región también del África, habitada por gente sin cabeza. Creo que lo conozco ese lugar. Que tiene la cara en el pecho. No parece que esto los afecte demasiado, a no ser porque, como no tienen la ventaja de tener cogote, se ven obligados a girar todo el cuerpo para mirar a su alrededor. Por otra parte, se alimentan de carne humana. Bien. Último lugar raro citado por Plinio. La isla de Lixus, situada frente a la costa noroccidental de África. Hay en Lixus árboles que dan frutos de oro. Los pétalos de sus flores también son de oro. Y hasta hay insectos de cuerpo metálico y alas doradas que toman el jugo áureo de los frutos. Los frutos de oro dan jugo de oro. No me gusta. Hablemos de Babilaria. Por allí anduvo nada menos que Pierre-François de Fontaine, que era el enemigo de Voltaire. El enemigo de Voltaire. Era muy, muy conocido, era un crítico, un pensador contemporáneo de Voltaire. Incluso había sido amigo de Voltaire. Voltaire lo sacó de la cárcel, pero este le pagó mal y había hecho un deporte de la crítica severísima de las obras teatrales, especialmente de Voltaire, ¿no? Y hoy no se acuerda nadie de él, salvo por las cartas de Voltaire, que lo nombra a cada rato. Bueno, por ahí anduvo, o dijo andar, Pierre-François de Fontaine por la Babilaria. ¿Cómo era Babilaria? Es una isla situada en el mar oriental de la China, al sudeste del Japón. Es parecida a Amazonia porque está gobernada por mujeres. Su capital es Ramaja. Las muchachas tomaron el poder después de la batalla de Camaraca, en que la reina Aijinú Aijinú I, se enfrentó al ejército de su marido. Y Aijinú ganó la batalla al poner en primera línea muchachas jóvenes y hermosas. Los hombres no pudieron resistir sus encantos y se rindieron extasiados. Parece que la reina tiene un harén formado por hombres, en su mayor parte extranjeros, y allí elige a sus maridos. La reina no puede tener más de un marido a la vez, y el elegido ha de ser su consorte por lo menos por un año. Los hombres de Babilaria deben entregarse a la música y a la poesía, y deben preocuparse por su aspecto. Todo ello al solo efecto de halagar y complacer a las mujeres. Otro lugar gobernado por mujeres, aunque poco recomendable, es Cabalusa. No se sabe mucho. Lo poco que se sabe lo dijo Luciano de Samosata en el siglo II. Se trata de una isla situada en el Atlántico, poblada por mujeres feroces que, en lugar de piernas, tienen patas de asno y que al parecer son antropófagas. Bien, el desafortunado viajero que desembarcare en Cabalusa será obligado a hacer el amor con las muchachas. Tras esa unión, estas desagradables mujeres obligarán al viajero a beber hasta emborracharse y por último se lo comerán. Estoy hablando en sentido literal. Sí. Bien. Contemos algo, vayámonos rápidamente a este lugar. Contemos algo acerca de lo que sucede en Wuchang, en China. Estos datos provienen del mítico registro geográfico de Taiping. No debí de ser mítico, es una palabra inadecuada, del famoso registro geográfico de Taiping del año 981. Hay en el pueblo de Wuchang una montaña en cuyo pie puede verse la estatua de una mujer. Y cuenta la historia que en tiempos remotos un emperador envió a un soldado enamorado a hacer la guerra lejos de su patria. Su novia salió a despedirlo al pie de la montaña y allí permaneció viendo cómo se alejaba su amado durante días, meses y años hasta que se convirtió en piedra. Desde entonces, varias personas han padecido el espantoso mal que prodiga ese sitio. Dicen en Wuchang que no debe despedirse a nadie al pie de aquella montaña. Los que allí saludan al que se va no podrán volver a verlo jamás. Algunos dicen que toda despedida es como las despedidas al pie de la montaña de Wuchang, y que el que se va nunca vuelve a ver al que lo despide, sino a otras personas, y que en realidad ni siquiera el que se va es el mismo que regresa. El último lugar es la isla de los Lotófagos, que está en el Mediterráneo, que tiene tres altas montañas con picos cubiertos de nieve. Hay playas, hay praderas, hay una tarde perpetua. La isla está habitada por hombres que se alimentan en flores de loto, y esas son flores que provocan el olvido. El incauto que la pruebe olvidará primero que está allá de visita. Lo primero que se olvida es que es un visitante. Un visitante. Y ya no vuelve jamás a su patria. Y después se olvida de todo. Es una isla que ya no me gustó de entrada. Sí, ese... La tarde perpetua es un símbolo. La temperatura, ni frío, ni calor. Un atardecer. Nunca es de mañana, nunca es de noche. Aquí pasa algo raro. Muy estable. El olvido tiene eso, ¿no? Anula los matices. Quietud, estabilidad. Tarde, todo mediocre. Hemos ido a la discoteca, que es también un lugar extraño. Y le dije al discotecario, elija un lugar extraño y deme una canción que lo aluda. Y tipo enseguida... ¿Un lugar extraño? Un disco, dice, Boedo. ¿Boedo? Boedo. Es un tango, Boedo, ¿no? Sí, sí, bueno, pero... Boedo, es un lugar extraño. ¿Es lugar extraño? Sí. Y me dijo, si uno quiere, todos los lugares son extraños. En Boedo también la gente se olvida. Y el destino de Boedo es también el olvido. Todos los que han... ¿Quién se acuerda de los que han vivido en la calle Boedo en 1921? Nadie, bueno. Entonces no es necesario ir a la isla de los Lotófagos para encontrar olvido. El olvido está en todas partes, me dijo el señor. Hay que decir que el discotecario, con tal de encajarte el primer disco que agarra, es capaz de filosofar con alguna gracia. Y yo admití sus razones, y las admití porque justamente hoy me habían invitado, y no pude ir, a ver el estreno de la película Salgan y Salgan. Sí, sí. Que es un corto hecho por una realizadora, creo que es norteamericana, Caroline, ¿no? Uh-huh. Acerca de Horacio Salgan y su hijo César. Es un documental y no pude ir. Entonces, no solo no pude ir a verlo, sino que me pasó algo que quiero contar. No lo voy a contar. Después se lo voy a contar a usted. Entonces vamos a escuchar el tango Boedo en la versión de nuestro querido Horacio Salgan y de nuestro también amigo Ubaldo del Río. Si acaso después de escuchar este tango nos olvidamos de dónde estamos, los oyentes se darán cuenta, porque no continuará la programación de esta radio. En su lugar se escuchará una selección musical hecha por personas que están en otra parte. Boedo, Salgan del Hijo. Thank you. Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. La venganza será terrible. Boedo.